Vamos a hacer una forma también, ya que calentó motores Alexis y está dispuesto a darnos zamba, canuta, todo. Vamos a hacer una forma que se llama el pie forzado. Ustedes saben lo que es el pie forzado, ¿verdad? Claro, el pie forzado es una frase final, ese verso, esa línea última que ustedes nos dan, en el que el payador está obligado, o el repentista, con nuestro hermano, está obligado a terminar la décima que improvisa. Entonces, esa frase la dan ustedes. Ustedes nos dan este pie forzado, este verso, esta línea, que el payador toma y la resuelve en una estrofa improvisada para ustedes. Así que invitamos a Alexis, por favor, a que se acerque. Y él va a ser el primer pie forzado, porque está con toda la cara, dijo que se ofrecía al tiro, va a ser el primer pie forzado, ¿no? Ustedes nos dicen, ¿cuál sería el primer pie forzado, por favor? Eso como el que pide tirar el penalti. Sí. Sí, demos. ¿Tiene que ya se terminó el bloqueo? Cuba libre y no bloqueo. Para hacer el octosílabo y coger las dos. Usted... Cuba libre y no el bloqueo, ¿no? No sé si era hoy o ayer en las Naciones Unidas. No sé si era hoy o ayer en las Naciones Unidas. Muchas voces reunidas nos iban a defender. Diera yo por ver esa escena que no veo. Con la fuerza de un maceo, con Martí dentro vibrando, todas las voces gritando viva Cuba y no al bloqueo. Gabriel Torres, el gran payador chileno, dice que se ofrece el tiro, va a ser el segundo pie forzado. Así que la frase dice, qué lindo está el contrapunto. Váigale, hermano. Como puse cuerdas nuevas, se quiso desafinar. Como puse cuerdas nuevas, se quiso desafinar. Mas yo le voy a apretar las clavijas y se comprueba. Una buena nueva, y ya que los tengo juntos, les pongo aquí aquel asunto para que brindando vibre el ronco la escuba libre. Y está lindo el contrapunto. Oye, profesor César, la tres fulminante. La tres fulminante se llama esa melodía que cantamos los payadores. Tiene siglos, ¿eh? Tiene siglos estas melodías que cantamos. También la melodía de los guajiros, hermano. El último pie forzado, no, en realidad faltan tres todavía. El último de la primera sí, vuelta. Sí, de la primera vuelta. ¿Cómo diría el pie forzado? ¿Perdón? Lo que Bolívar quería. Lo que Bolívar quería, si el maestro lo dice, lo hacemos así, vamos. ¿Cómo se llama la dama que lo dijo? Constanza, ¿no es cierto? Ya. No, le digo, Constanza, un segundo. Mira, las rimas son las que marcan las directrices determinantes de la improvisación. Y Bolívar nos obliga a rimar con acíbar, con cosas muy pobres, y entonces almíbar. Entonces lo mejor es usar algo que usaban ya los griegos y los campesinos sin saber ni lo que eran, usaban el hipérbaton. Le dan la vuelta al verso y entonces lo que quería Bolívar se convierte en lo que Bolívar quería y tú feliz. Si es lo que quiere Constanza, si es lo que quiere Constanza, en cumplirlo yo me empeño. Porque nos habla de un sueño de unidad y de esperanza. En la tierra que se afianza, buscando plena armonía, la dulce soberanía de un futuro extraordinario. Se cumple en el escenario lo que Bolívar quería. Gracias. El próximo pie forzado para el maestro Alexis Díaz Pimienta. ¿Cómo dice? Mira, pa que conozca Playa Ancha. Pa que conozca Playa Ancha. Vamos allá. Yo tengo un niño por dentro que tiene tu misma edad. Yo tengo un niño por dentro que tiene tu misma edad, pero vive en la ciudad de La Habana, casi al centro. Buscaré a ver si lo encuentro y lo subiré a una lancha. Le diré, hagamos revancha cuando mamá no vigile, y voy a traerlo a Chile pa' que vaya a Playa Ancha. Bien, ya todos sabemos lo que es el pie forzado. Entonces, el pie forzado para Gabriel Torres dice: Valparaíso, mi amor. Eso, Valparaíso, mi amor. Otro más. Entrégueme el pasaporte. Eso. Vamos. Y allá atrás, ¿cómo decía? ¿Dónde se quedó el arpa? ¿Y dónde se quedó el arpa? Ahí el poeta sabe cómo. Deporte en este bello lugar, si Bolivia quiere mar, ay sí, entréguenme el pasaporte, sí, ay sí, me estiro como un resorte, porque aquí mi barco zarpa. Si la montaña se escarpa, muy contento yo me creo. Hoy solo hago guitarreo, ay sí. En Santiago quedó el arpa, sí, ay sí. Eso, amigo. El penúltimo pie forzado, porque el último pie forzado lo vamos a hacer en punto cubano entre los tres. Habría razón. ¿Cómo dice el pie forzado, amigos, que ustedes me quieren colaborar? Ya. Mira, vamos a terminar en Sala Rubén Darío, Encuentro de Payadores. ¿Ya? ¿Alguien más que quiera participar? Dos versos más y usted hace la décima entera, amigo. Ya. Vamos. Me ha dejado satisfecho, me ha dejado satisfecho frente a la ley tan nefasta. La mujer de la canasta de la escuela de derecho. Por eso yo pongo el pecho y busco bellos primores. El verso brinda sus flores y fluye con sombra bravío en Sala Rubén Darío, Encuentro de Payadores. Hermanos poetas, la contenta es igual. Compañeros poetas, como diría Silvio, ¿cómo dice el último pie forzado para que lo terminemos entre los tres? Allá el amigo. ¿Perdón? Yo me hallo con mi amor. ¿Ya? Payando con los hermanos. Invítame para Cuba. ¿Vamos ahí? Ya, vamos. Punto, macho. Invítame para Cuba. Yo me encuentro con mi amor siempre que vengo a una fiesta. Yo me encuentro con mi amor siempre que vengo a una fiesta. Y si nos toca esta orquesta, repentista o payador. Es el público mejor el que aplaude con sus manos. Grita en todos los planos, voz ibérica y yoruba. Invítame para Cuba pa' bailar con mis hermanos. Eso, eso. Un aplauso para los músicos Alexis Díaz Pimienta de Cuba. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por estar acá.